También os quiero pedir disculpas por el retraso. Siempre que acabo en el hospital vengo lo antes posible, pero a veces no es posible. Hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Esta fiesta fue instituida cuando la madre del emperador Constantino mandó traer la cruz de Cristo a Roma. No creo que se quedaran muy contentos en Jerusalén por la visita, porque además se llevó todo lo que pudo, hasta las escaleras por donde había subido Cristo. Pero en ese acto despótico de la madre del emperador, en una época despótica, hubo una voluntad de Dios, y es que Dios sabía que Jerusalén iba a caer en manos musulmanas y todas esas cosas hubieran sido destruidas totalmente si no llega a ser porque se las llevaron a Roma. Aquí vemos una vez más cómo lo que muchas veces nos parece una desgracia sin paliativos, en la que no vemos ninguna posibilidad de bien, en realidad Dios está actuando. Y de ahí las palabras de San Pablo: todo concurre para bien de los que aman a Dios. Si nosotros hacemos lo que creemos con nuestra prudencia que debemos hacer, después lo que ocurra, dejémoslo en manos de Dios, que siempre el plan de Dios es el mejor plan. La mayor cruz que Dios ha enviado a nadie ha sido la cruz de Jesucristo. Y de esa cruz máxima vino el máximo bien. Así que nuestras pequeñas cruces, los planes en que digamos, no, de aquí no sale ningún bien, esto es mal y mal y mal. No. Lo que Dios permite es para bien. Tanto si uno se queda ciego, como si uno muere joven, como si uno le sale una verruga horrible en mitad de la cara y uno dice, soy sacerdote. Lo ideal sería tener un rostro digno. ¿Por qué, Señor, has permitido esto? Pues es para bien, aunque ahora mismo no lo entendamos, pero es para bien. Pero hoy me quería fijar en unas palabras que dijo Jesús, que seguro que Jesús hubiera deseado explicar tranquilamente a sus apóstoles y a los discípulos y al resto de gente que le escuchaba, pero el Evangelio no puede ser tampoco extremadamente largo. Quizás lo explicó y no consta, quizás tuvo que centrarse un poco en lo esencial. Y son estas palabras: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Esto se refiere a un texto que aparece en el libro de Números, capítulo 21, versículos del 8 al 9. Entonces el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente y colócala en un poste, palo. Y sucederá que cada uno que es mordido, cuando lo mire, vivirá. Los versículos anteriores habían mostrado cómo el pueblo había murmurado de Dios y Dios les había enviado un castigo. Primera conclusión: Dios castiga. Porque la Biblia en esto es muy claro. Murmuraron, cometieron el pecado, y Dios envió un castigo, serpientes que les mordían. Y entonces Dios no quita el castigo. Hay que pasar una penitencia, hay que pasar una purificación. También en la tierra tenemos pequeños purgatorios. Aquí no suele ser, bueno, pues le pido perdón y no ha pasado nada. No, tienes que purificarte. Tienes que limpiarte. En el santo y en el justo, las cruces son solo para santificar más. En los que hemos cometido pecados, Las cruces son purificaciones, penitencias. Y todos rezamos, yo confieso, casi todo el mundo tenemos pecados mayores o menores. Así que lo primero hay que ver el orden de Dios. Dios castiga las cosas grandes y las cosas pequeñas. Aunque uno venga a misa, ore, etcétera, puede uno hacer algo mal y Dios dice, voy a enviarle un pequeño castigo para que comprenda que eso no debe hacerlo. Estoy convencido a veces en cosas que me han pasado en la vida que he dicho, sí, hice tal cosa, pasó tal otra. Entonces, en la oración le podemos pedir, Espíritu Santo, ilumíname cuando tú me castigas, como un padre que me va enderezando, que me va guiando por el buen camino. Siempre pensamos, pero hay mucha gente mucho peor. Sí, pero el castigo es medicina y tú necesitas esto para comprender. A lo mejor otro, si le envío el castigo, no va a entender nada, aún se va a volver más rabioso. Así que de momento dejamos la medicina, aunque llegan casos en que ya el mal es tan grande que, comprenda o no comprenda, hay que sacar la mala raíz de la tierra. Comprenda o no comprenda, la higuera tiene que ser arrancada. Pero estos son, afortunadamente, solo los peores casos. Entonces, lo primero que hace Dios es decirle eso. Lo voy a repetir, versículo 8. Haced una serpiente y colocarla en un palo, y sucederá que cada uno que es mordido, cuando la mire, vivirá. Se suele traducir por será curado, pero el texto dice vivirá. Y es más interesante, porque hemos leído en el Evangelio las palabras que dijo Jesús mismo. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Vivirá. No habla aquí de curación. Al menos por la fe vivirá. La curación ya es otro proceso. Otro proceso más lento, más que tiene que ver con la oración, las obras, el esfuerzo. Aquí solo dice vivirá el texto. Y efectivamente, el ver con fe a Jesucristo es una obra de fe. Con eso se consigue la vida. Pero la curación es un proceso de santificación más lento, de corrección más lento. No se dice aquí tampoco en el texto de Números que uno mira la serpiente y ya no le queda marca, no le quedan secuelas. No, vivirá. La vida por la fe. El mirar con fe al Hijo del Hombre da la vida del alma, aun sin obras. Tendrá que ir después al purgatorio, se ha hecho muchas cosas malas, pero por lo menos en esa mirada amorosa pidiendo perdón ya se recibe la vida. Pero continúa el versículo 9 de Números. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó sobre el palo, y sucedió que el que era mordido por un hombre, cuando miraba la serpiente de bronce, vivía. Fijaos, ha vuelto a repetir lo mismo. Podía haber dicho, y Moisés lo hizo y sucedió como dijo. Vuelve a repetir las mismas palabras. Aquí yo veo como símbolo, en este versículo 8 y 9, la importancia de la obediencia. Moisés obedece palabra por palabra. Cuando el texto sagrado nos repite exactamente el mismo versículo, todo con todos sus detalles, es la importancia de la obediencia. Si obedecemos exactamente, viviremos. Esta es una cosa que inculca muchas veces Dios. Por favor, cuando os digo yo una cosa, hacedme caso y obedeced con esa actitud. No queráis ser más listos. ¿Cuántas veces vemos a muchos cristianos, porque están mordidos por la serpiente de la soberbia, y circula ya por su ser, que su fe está contaminada de yo, y no obedecer exactamente? Después, la siguiente cosa que me quería fijar es que serpiente, en hebreo, en este versículo, se dice saraf, que significa lo que está ardiendo. Evidentemente llamaban así a las serpientes porque su picadura producía un ardor espantoso. Saraf. Pero en cuanto he leído eso en hebreo, incluso yo que no sé hebreo, enseguida he pensado, el plural es serafim. Y lo he mirado y efectivamente, los ángeles que están alrededor de Dios, los serafim, se llaman así porque están ardiendo ante el horno del amor de Dios. ¿Y por qué me he fijado en este detalle de que se dice saraf? Por algo que a nuestras buenas religiosas les va a interesar. Y es un pasaje de la vida de San Francisco, en el monte de la Verna, que ocurrió en el año 1224. Y dice, y esto lo contó San Francisco, porque si no nadie nos hubiéramos enterado. Él estaba en penitencia, en ese monte, solo, y dijo, de repente vio bajar del cielo un serafín con 6 alas. Acordaos, he dicho saraf, ardiente, serafim, los ardientes. Un serafín con 6 alas tenía figura de hombre crucificado. Francisco quedó absorto, sin entender nada, envuelto en la mirada bondadosa de aquel ser que le hacía sentirse alegre y triste a la vez. Ahora veréis por qué lo de la tristeza y por qué lo de no entender nada. Y mientras se preguntaba la razón de aquel misterio, se le fueron formando en las manos y pies los signos de los clavos, tal como los había visto en el crucificado. Fijaos, lo que hace que San Francisco no entienda es que ve un serafín que tenía aspecto de humano, con las manos y los pies con los signos de los clavos de Cristo. Decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entiendo lo que es un ángel y entiendo lo que es Cristo. Pero ha mezclado las dos cosas. Lo habréis visto representado en muchas pinturas. El serafín, y en el centro ponen a Cristo con 6 alas. Claro, si vemos la palabra hebrea que se usa en números, aquí queda ya más claro este misterio. En realidad, el saraf auténtico es Cristo, que es ardiente del amor de Dios. Con lo cual, y con esto acabo, siempre que en la iglesia miramos un crucifijo con todo amor, con viene una gracia. No nos va a curar de una serpiente material, porque no nos ha picado una serpiente material. Pero siempre que miremos al crucifijo, la cruz simplemente, con amor, con fe, con petición de perdón, lo mismo que a los israelitas les venía algo de esa serpiente de bronce, la curación de un veneno material, a nosotros nos viene la curación de un veneno espiritual, que nos han inoculado otras serpientes no materiales. Siempre, siempre que lo miremos con amor, ocurre. Porque si ocurría con la serpiente de bronce, mucho más con la nueva serpiente de bronce, con aquello que era la verdad frente a aquello que era la sombra, el símbolo. Aquello era el símbolo, la verdad es el crucificado. Así que, fijaos, Los sacramentos se pueden recibir pocas veces, pero allí tenéis una fuente de gracia. Y si como aquí hay gente que le da un beso a los pies del crucificado o lo toca, se transmitirá siempre una gracia, aunque uno no sienta nada. Pues nada más. He querido decir estas palabras en el día de la exaltación de la Santa Cruz y ya tenéis una nueva fuente a través de la cual fluirá la gracia del cielo hacia vosotros, liberándoos de ese veneno que en mayor o menor medida corren casi todos los cristianos. Algunos no, están completamente limpios. Pero aquí tenéis el antídoto contra las mordeduras del maligno.